con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Entre el continente europeo y el Polo Norte, lo que son las cosas vistas desde arriba, pegaditos a Canadá. Estamos a 5 bajo cero oficialmente, pero con una sensación térmica de menos 12, menos 14 grados. Mira, aquí, para que te hagas una idea, amanece a las 12 del mediodía, a la 1 en España, y ahora mismo ya está anocheciendo. América está pendiente de Venezuela y Donald Trump. Oriente Medio está pendiente de Irán y la posible respuesta de Donald Trump. La guerra en Ucrania, que continúa, aunque se nos olvida, está pendiente de Putin y de Trump. Y aquí, en Groenlandia, asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa, o sea, para nosotros. Reunión al más alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Dinamarca. A ver qué pasa. Mira, toda la región del Ártico, el Polo Norte, con Groenlandia como símbolo, está pendiente de esas bravuconadas de Trump, pero también de Putin y de China. Estamos en el Ártico, en esa semana absolutamente fundamental. En unos días, Estados Unidos y Dinamarca se van a sentar en una mesa por primera vez para debatir sobre el futuro. Se espera que se hable y se negocie de todo, algunas líneas rojas, pero Copenhague no pretende renunciar a su territorio. Con todas las posibilidades abiertas, sobre todo conociendo al personaje, al presidente de Estados Unidos, pues lo más probable es que vete tú a saber. Hay mucho hermetismo, sí, mucho secretismo sobre esa reunión. Pero ya hemos escuchado a todos los protagonistas. De Trump lo sabemos todo, con un estilo mucho más chulo que el de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que busca llegar a la población a través de su diplomacia, transparencia, socialdemócrata, excepto cuando habla de inmigración. Lo que está claro es que los daneses quieren mayor presencia militar en el Ártico, quieren evitar un choque también con Rusia y China, que llevan ventaja en este pulso. Así que todos van a querer sacar provecho de la posición estratégica de este punto del planeta. Porque aunque el presidente de Estados Unidos ocupe portadas, en realidad todas las grandes potencias llevan aquí tiempo. Washington quiere más, ambiciona más, pero ya tiene una base militar gracias a los acuerdos con Dinamarca, la base de Pituffik, que sirve principalmente como defensa antimisiles, vigilancia espacial. Hay unos 150 soldados de las fuerzas aéreas y espaciales estadounidenses, están de forma permanente y durante el año se suele sumar otro centenar de efectivos para apoyar en misiones científicas. Eso claro, si nos referimos a Estados Unidos. China también tiene su espacio aquí. Si miras el mapa, Pekín está más lejos que los otros, pero en cambio ya tiene buena presencia económica, científica y estratégica. Cada vez es mayor esta, porque su idea es crear una gran ruta de la seda polar. Las empresas chinas ya se dejan ver por aquí, por sus participaciones en grandes proyectos de gas natural licuado. Las vemos además a través de los proyectos mineros, hierro, tierras raras, minerales críticos, titanio, en las infraestructuras portuarias, en todo. Funcionan como en África, pero helado de frío. Claro, si luego echamos un vistazo a Rusia, tiene la mayor extensión territorial en el Ártico, controla rutas clave y recursos energéticos muy poderosos, buena parte de su PIB lo generan aquí en el norte. Y de hecho Moscú tiene la flota de buques rompehielos más grande del mundo, fundamentales para abrirse camino en estos pasos hasta ahora infranqueables. Así que como ves, cada uno juega sus cartas, algunos ya en mitad de la partida. Por eso Europa, y no exagero, nos la jugamos mucho. En el futuro próximo de Groenlandia, en el FUTAM, nos jugamos la OTAN y la propia Unión. No podemos mirar hacia otro lado porque todos se expanden y crecen en todas direcciones. A eso hay que sumar la propia existencia de la Alianza Atlántica tal y como la conocemos, y eso significa nuestra seguridad y nuestra supervivencia. No es cuestión de ponernos catastrofistas, amarillos, sino de ser realistas. A partir de aquí, varias claves para entender este carajal y las ínfulas del presidente de Estados Unidos, las nuevas rutas del tráfico marítimo por el norte del planeta, de Rusia y China hacia América, pasando por Europa, Islandia, Groenlandia. Mira, haz un ejercicio y en lugar de mirar la Tierra tal y como lo hacemos habitualmente, viéndola desde España, échale un vistazo a cómo lo hacíamos cuando éramos niños, con el globo terráqueo, con la bola del mundo. Si la miras desde arriba y te vas a dar cuenta enseguida de que Rusia está a un pasito de América, que está más cerca de lo que pensamos. Por eso es un tema de seguridad y también de economía, de comercio. Las nuevas rutas por el Ártico reducen el trayecto de Asia a Europa en un 30-40%. O sea, si por el canal de Suez un barco tarda 50 días, por aquí, 20. Y el tráfico ya de por sí está creciendo. El año pasado un 3%. Se batió el récord de contenedores chinos transportados por aquí. El futuro y el presente ya son verdad. Pero claro, como todo avance tiene sus pros y contras, nos lo contaba a la perfección Beatriz Martínez, profesora de Derecho Medioambiental en la Universidad de Copenhague. Nos recibe en su facultad de Derecho, un edificio impecable, muy bien cuidadito por dentro. Desde un punto puramente del transporte, obviamente acorta rutas, habría menos emisiones, facilita comunicaciones. Es verdad que no todos los meses del año ahora es navegable el Ártico, o sea, tiene ciertos límites. Pero luego hay otro tema. De hecho, aquí tenemos un par de estudiantes mirando a estos asuntos, que es cómo afectaría un incremento de las actividades de navegación en el Ártico desde el punto de vista medioambiental, incluso desde el punto de vista climático, ¿no? Porque también hay una serie de partículas que hacen el llamado efecto albedo sobre el hielo. Y entonces no todo es positivo. O sea, el cambio climático facilita que sea posible la navegación y al mismo tiempo la navegación va a incrementar el cambio climático en la zona y a nivel global. Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio, tierras raras, oro. En juego, la independencia energética de Europa. Y aquí es donde más jugo se podría sacar a este territorio, porque hay una riqueza inmensa, pero muy poco explotada a nivel comercial. Sus depósitos podrían valer billones de dólares, con B, en muy poco tiempo. Mira, Groenlandia es uno de los puntos donde más se puede encontrar ese mineral raro. Todo tiene sus desafíos, porque el clima es complejo, faltan infraestructuras, o sea, inversión a largo plazo. Las leyes locales impiden que se pueda explotar masivamente. Digamos que las leyes por ahora están frenando las ambiciones políticas de algunos seres humanos. La opción de Estados Unidos, por lo que está optando, es un sistema basado en combustibles fósiles, ¿no? Mientras que sabemos que tenemos que transicionar hacia unas energías limpias y renovables. Y en ese sentido, posiciona, digamos, a una parte del mundo en este polo, ¿no? Que puede ser el tema Venezuela, Arabia Saudí, una serie de países. Estados Unidos y sus, sí, entre comillas, aliados o nuevos aliados. Y luego tenemos países como China, que a pesar de temas medioambientales que podemos hablar y otras historias, pero bueno, que verdaderamente están apostando por las renovables por cuestiones de puramente estratégicas. Y nosotros en medio. Y nosotros en medio. Y a ver qué hacemos. Yo creo que en verdad solo hay una opción, que es ir a un futuro en el que no seamos dependientes energéticamente de nadie y por tanto podamos tomar decisiones de manera autónoma. Por todo ello y más, Donald Trump dice estar dispuesto a comprar Groenlandia y a sus más de 50.000 habitantes. Al principio, cuando escuchas esta clase de afirmaciones, te echas las manos a la cabeza, piensas que es imposible y que pueda producirse, pero conociendo al personaje, todo puede ocurrir. El problema es que la ambición le lleva a arrasar con todo, ignorando a quien tiene enfrente. Por eso, cuando te encuentras a groenlandeses, sientes mayor empatía hacia ellos. Da hasta cierto reparo preguntarles si están dispuestos a aceptar el dinero, a ser comprados. Estás realmente preguntándoles si están dispuestos a ser sobornados por Estados Unidos, a borrar el pasado, su patria, su identidad danesa, europea, todo por unos cuantos miles de dólares. Esto es una cuestión de orgullo para muchos, ¿eh? Tanto nacional como groenlandés. Nadie me ha reconocido en público que esté dispuesto a ello. De hecho, se ríen, les sale como le ocurre a Yannick, hasta un tono desafiante cuando hablan de su villano particular, Donald Trump. No. Never. Never. No. Nunca. Nunca. Nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso. Nunca. Este capítulo de Groenlandia y las ansias de Trump forman parte sin duda del nuevo desorden mundial y viendo a sus protagonistas, vete tú a saber. De hecho, hay algo que me llama poderosamente la atención. Todos hablan de Venezuela, sí, desde el Polo Norte. Todos tienen en mente cómo Trump irrumpió en Caracas para detener a Maduro. Esa operación militar ha servido para que nadie se fíe de él. Aquí nunca, me dicen, se había hablado tanto de un país al otro lado del planeta como Venezuela. Uloriak tiene unos 40 años y reconoce que sí, que tiene miedo. Es un poco aterrador. No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia. La verdad es que es preocupante. Espero que sea solo palabrería, pero es que ves lo que pasó en Venezuela y Trump sigue hablando de que por las buenas o por las malas. Y creo que por las malas podría ser el camino militar. La gente, como ves, entre el shock y el miedo, entre la sorpresa y la incertidumbre. Y ojo porque son tipos bravos, muy patriotas, orgullosos, dispuestos a darlo todo por su gente y su tierra. Para que te hagas una idea, aquí en Dinamarca el servicio militar es obligatorio, también para las mujeres, algo que se aprobó desde hace muy poquito. Y cómo no, se aprobó por estas tensiones en el Ártico. En el Ártico y con Rusia, antes que con Estados Unidos. Por eso se aceleró el reclutamiento para reforzar las defensas danesas, conscientes del reto que seguro con unos, con otros o con todos tienen por delante. Me lo contaba Albany, una danesa con pasaporte estadounidense que trabaja como camarera en Copenhague. Le conocí justo a orillas del Nyhavn, el canal o paseo marítimo más emblemático de Copenhague. Nobody agrees with Trump. Nadie está de acuerdo con Trump. Todo el mundo mira las noticias estos días muy preocupados. Tengo un amigo que decía, si vamos a la guerra, voy a ir también, porque él se ha apuntado al ejército. Le pregunté, ¿hablas en serio? Y dijo, sí, porque no podemos permitir que se lleve Groenlandia. Los daneses son tipos muy especiales, son muy suyos, muy nacionalistas, muy serenos. Para según qué cosas. Cuando recorres esta parte de Europa te das cuenta que son muy diferentes a nosotros. Yo no lo digo precisamente porque solo tengan 4 o 5 horas de luz al día, que también, sino porque tienen hasta otro tipo de humor. Intentamos descifrarlos con colegas españoles que también hemos conocido en este viaje. Uno de ellos es Ángel, un almeriense que hizo las maletas con su familia y que ejerce como dietista aquí en Dinamarca. A día de hoy, ya después de 5 años en el cole, cuando hablamos de esto, sí que se comunican y sí te hablan con esa. Tienen un poco la flema inglesa, el humor sarcástico y demás. Está muy cerca. Claro. Entonces, se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. Y dentro de la broma te dicen, ojo, cuidado con el tipo este que... Y yo en el colegio, cuando hablo con los padres, noto como los padres me dicen, tenemos que confiar en nuestros mandatarios. Porque están aquí, están haciendo cosas. Lo que pasa es que, claro, el problema es muy delicado. Por todo esto y más, estamos aquí porque nos interesa muy directamente como europeos, como miembros de la OTAN. Vamos a intentar comprender este desorden mundial desde el Polo Norte y vamos a explicarlo. Sí, a ver si en Europa de una vez espabilamos. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día de color gris y con llovizna. Eso va a impedir que haya heladas esta noche, pero nos va a dejar lluvia de cara mañana martes, aunque será de poca intensidad. Esta noche las mínimas caen hasta los 4 grados y mañana máximas que se van a quedar en 12. En cuanto al tráfico, no hay ningún accidente reseñable, pero sí vas a encontrar retenciones si circulas de entrada a Madrid por la 1 a la altura de las Tablas, o si circulas dirección salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, o en la A3 en la zona de Rivas. Por su parte, si circulas por alguna de las rondas de circunvalación, lo peor está en la M40, al pasar por Vicálvaro y Villaverde, dirección A4, y tanto en Pozuelo como en Somos Aguas hacia la A5. Conviene evitar esa zona porque las retenciones alcanzan los 6 kilómetros de tráfico muy denso. Y te recuerdo que si eres usuario del transporte público, hoy la línea 6 de metro cierra a las 11 de la noche. Será de domingo a jueves. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Casas con Movistar ProSeguro de Alarmas? ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. ¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. ¿Y esto será carísimo? ¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Ahora sí sé lo que es estar tranquilo. ¿Seguro? El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta. Es que invertir en uno mismo es el mejor plan. Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar, tu sitio es Nara. Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española. Entra ya en cope.es. Expósito y Carlos Sáez. Deportes en La Linterna. COPE, estar informado. Deportes en La Linterna. Enseguida te cuento lo último sobre Venezuela o Irán, pero antes, la noticia de la tarde. El Real Madrid destituye a Xavi Alonso, a quien releva Álvaro Arbeloa. Charlie Sáez, notición, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, en torno a las 6 y 10 de la tarde, el Madrid ha hecho ese comunicado en el que anunciaba que Xavi Alonso deja de ser técnico del conjunto blanco y lo hace, según reza el comunicado, repito, de mutuo acuerdo entre club y jugador. A partir de ese momento, el Madrid, un poquito después, ha hecho oficial que Arbeloa va a ser el nuevo técnico del conjunto blanco. Arbeloa, Ángel, recuerdo que el próximo miércoles tiene partido de Copa del Rey frente al Albacete, con lo cual mañana va a ser la primera rueda de prensa del nuevo técnico del conjunto blanco hasta ahora del Castilla. Imagínate, Ángel, el terremoto mundial de esa destitución de Xabi Alonso, que firmó por 3 años en el conjunto blanco y que apenas 6 meses después abandona la Casa Blanca, justo el día después en el que el Barça gana esa Supercopa ante el conjunto blanco y en el que el día en el que el Cholo Simeone ha pedido a Ángel disculpas por ese rifirrafe que tuvo con Vinicius, incluso mentando a Florentino Pérez. Por tanto, Ángel, muchas noticias, pero sin duda la del día, esa destitución, aunque en el comunicado ponga de mutuo acuerdo, de Xabi Alonso como técnico del conjunto blanco. Gracias, Charlie, nos escuchamos. Hasta ahora. Hasta luego. Expósito, La Linterna. Por lo demás, más allá de Groenlandia, te recuerdo que aquí en Nuuk, en la capital, estamos a 6 grados bajo cero, con una sensación térmica de menos 15 grados. El mundo sigue pendiente de otros dos escenarios, Irán y Venezuela. Hoy el Papa León XIV ha recibido a María Corina Machado, a la que no habíamos visto desde la entrega del premio Nobel. La próxima reunión con Trump parece confirmado el próximo jueves en Washington. María Corina dice que ha pedido al Papa que interceda por la transición en su país y por los presos políticos. En este sentido, el régimen chavista dice que ha liberado a otros 116, aunque las ONGs solo han confirmado por ahora la mitad. Entre ellos estaría el hispano-venezolano Alejandro González. Se trata del exmarido de Rocío San Miguel, la española excarcelada en el primer grupo. Hoy Pedro Sánchez presumía de la labor de Zapatero, pedía una transición pacífica e inclusiva en Venezuela. Una transición que tiene que ser pacífica, inclusiva, es decir, tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres, porque al fin y al cabo el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos. Y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición. Futuro de Venezuela que ya lo decidieron hace año y pico, a pesar del fraude que en España nos hemos callado, por cierto. En cuanto a Irán, el régimen dice que está dispuesto a dialogar con Washington, que no quieren ir a la guerra aunque están preparados. Responden así a Donald Trump, que esta madrugada decía que está analizando muy seriamente un ataque en Teherán. Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes. El régimen ha organizado hoy manifestaciones en apoyo del gobierno a las que se ha unido el propio presidente Masoud Pezeshkian. El gobierno de los ayatolás trata de contrarrestar las protestas masivas que dejan más de 600 muertos, según algunas fuentes. De la Crónica Nacional aquí en casa, la imagen del día la hemos visto a las puertas del juzgado de Catarroja, en Valencia, donde las víctimas de la Dana han increpado a la ex consejera Salomé Pradas y a José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón. Ambos estaban citados para someterse a un careo con el que la juez quiere contrastar sus diferentes versiones sobre la conversación que mantuvieron aquella tarde mientras Mazón comía en el ventorro. Albert Domínguez. Bajo este clima de tensión e insultos entraban y salían hoy del juzgado Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, citados para el careo. La exconsellera de emergencia sigue insistiendo en marcar distancia con el mano derecha de Mazón el día de la Dana y asegurando que ella no oculta nada. Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, no quiero ocultar nada, otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. Clara referencia a Cuenca, quien devolvió su teléfono corporativo a la Generalitat, reseteado y con todos los datos borrados. Se empeñan en asegurar que no esperó ninguna indicación del entonces presidente Carlos Mazón y que de haber sabido que estaba de comida, le hubiese llamado más veces. Cuenca, por su parte, afirma que él no tenía competencias y habla de mensajes descontextualizados. Te cuento también que el exministro socialista Jordi Sevilla ha presentado al manifiesto Socialdemocracia 21 para pedir un cambio de rumbo en el PSOE. Reivindica superar los bloques, defiende el diálogo frente a la polarización. No desvela ¿quién ha suscrito el manifiesto? Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El manifiesto de 9 páginas llama a un cambio de rumbo del PSOE, pide una autocrítica interna para recuperar un proyecto muy diferente a la de una izquierda populista y al del independentismo, abierto a consensos con el PP en cuestiones de Estado. Para Jordi Sevilla, Pedro Sánchez ha contribuido al auge de la extrema derecha, a la pérdida de apoyos y a aparecer continuamente plegado a lo que define como dictadura de las minorías. El exministro

Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Hoy estamos encendiendo esta linterna desde Nuuk, la capital de Groenlandia. Estamos literalmente pegaditos al Polo Norte. Mira, para que te hagas una idea, la temperatura oficial, cuando enciendes el teléfono o miras algún reloj, es de menos 2, menos 5 grados bajo cero. La sensación térmica por el hielo del suelo, por los vientos, puede llegar hasta menos 15 grados. Por hacerte una foto, aquí amanece. Ves el sol de aquella manera. A la 1 del mediodía, hora española. Y a las 5 de la tarde, hora española, se oculta. Todo lo demás es una noche profunda, profundísima. Una de las señas de identidad de este programa es llevar el micrófono azul de la cadena COPE hasta el lugar de la noticia. Esta semana va a ser absolutamente clave para este norte del planeta Tierra, para el Ártico, para Europa. Nuestro objetivo es tratar de explicarte por qué suceden las cosas, ocurran donde ocurran. Y nos hemos adelantado a esa reunión fundamental de estos días entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Dinamarca, porque Groenlandia hoy por hoy es Dinamarca, es OTAN, es Europa. El único requisito que tenemos para viajar es que el tema en cuestión sea de interés para ti y para nosotros. Ahora mismo vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no hacemos nada, Rusia o China se van a apoderar de Groenlandia y no queremos tener a Rusia y China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo conseguimos, lo haremos por las malas. Y esta es la clave. En las últimas horas, Donald Trump ha puesto el foco en este inmenso territorio. Se trata de la isla más grande del mundo, una isla pegada literalmente al Polo Norte. De un tamaño 4 veces España, pero con unos habitantes de 50,000+. Mira, para que te hagas una idea, son los mismos que viven en la ciudad de Huesca, en la ciudad de Ávila, o que ocuparían la mitad de un campo de fútbol como el Camp Nou. Geográficamente, como te digo, Groenlandia pertenece a Europa, pero ha estado muchísimo tiempo ligada al continente americano, y es que está a un salto de Canadá. No tienes más que ver el mapa mundi desde arriba, el globo terráqueo desde arriba, para darte cerca de cómo cambia el mundo si se ve desde aquí. La colonia danesa, formalmente desde 1814 a mediados del siglo XX, pasó a formar parte de Dinamarca. Actualmente mantiene una cierta autonomía, es como un estado federado. Solo depende de Copenhague en materia de defensa, seguridad y relaciones exteriores. Aparte de los subsidios, sino esto sería inviable, claro. ¿Por qué quiere Donald Trump este inmenso territorio? Bueno, básicamente por 3 motivos. 1, por sus recursos naturales. Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales muy importantes y valiosos, desde uranio y petróleo hasta coltán, níquel, cobre, tierras raras, minerales críticos. 2, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas vías marítimas que abaratarían a la mitad el comercio mundial. Ya no tendrían que pasar por el Índico, por el Atlántico, cruzar el Cabo de Hornos o el Canal de Suez, no. Ahora se podría llegar por el norte, desde Rusia o China hasta Rotterdam o hasta Canadá. Y tres, la seguridad. La seguridad para Estados Unidos. Desde aquí, Rusia y China están a tiro de piedra y Trump trataría de despegar aquí armamento. El caso es que todo esto, al convertirse en noticia mundial, ha dejado a los daneses en estado de shock, entre el miedo y el orgullo. Mira, así me lo cuenta Ángel Rueda, es un español que lleva 5 años viviendo con la familia aquí en Copenhague. Dejó su trabajo en una productora audiovisual en Almería y junto a su mujer e hija se vino para acá. Se gana la vida como dietista y conoce bastante bien a los daneses. Comparte vecindario, comparte colegio. Están viviendo la situación de esta manera. Cuando hablamos de esto, sí que se comunican y sí te hablan con esa. Tienen un poco la flema inglesa, el humor sarcástico y demás. Están muy cerca. Claro. Entonces, se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. En los informativos están. Mi mujer tiene puesta la tele todo el rato, ¿no? Y además porque practica ella en casa y tal. Y entonces me va contando. Y me va contando porque la política está, el ministro de Interior también está hablando constantemente y nos dice que no nos preocupemos. Siempre están diciendo que no nos preocupemos, que están haciendo cosas, que la situación es complicada y que es diplomática, pero que hay acuerdos con la OTAN, que se supone que la OTAN está ahí para colaborar y para ayudar, y que lo más que puede hacer este señor es romperla, que es lo que quiere hacerlo ahora mismo, solo con frasecitas y con tal, con su manera de ser y tal, y quiere romperla y quiere, pero yo lo que a mí me asusta de todo, Ángel, es que instituciones como la ONU o como la Unión Europea estén de perfil. Los informativos de las televisiones en Dinamarca, en horarios de máxima audiencia, entre la alerta y entre la preocupación, no se habla de otra cosa. Det der bliver beskrevet et skæbnevalg. Må vi virkelig få en stemningsrapport fra den grønlandske hovedstad? Jo, jeg kan bekræfte at la atención del mundo se concentra aquí, hasta Nuuk, una población de 20,000+ habitantes. Groenlandia tiene 50,000+. Han venido periodistas de todas las partes del planeta. Interesante, ma soprattutto si fa pericolosa, non soltanto per la Danimarca e per la Groenlandia che sono. It's precisely this. He wants to take it, and it's not a joke. التلفزيون العربي او خلينا نحكي العربي الجديد, the new Arab. Speriamo niente, ma questo mondo è diventato talmente matto che può succedere di tutto. Llegar hasta aquí, en teoría, no es complicado. Te puedo asegurar que las condiciones meteorológicas de este lugar en pleno Ártico hacen del viaje una aventura a lo mejor un tanto imprevista. La hoja de ruta era Madrid-Copenhague, Copenhague-Reykjavik en Islandia y Reykjavik-Nuuk en Groenlandia. 3 países en un recorrido que deberíamos realizar por motivos logísticos en 2 días. El sábado muy temprano salíamos de Madrid y el domingo a primera hora deberíamos haber llegado a Groenlandia, pero, los fuertes vientos, vientos de hasta 80 kilómetros, vientos polares, hicieron que en el día de ayer el aeropuerto de Nuuk no tuviera actividad ni para salir ni para entrar. Cuando estábamos dentro del avión en Islandia, el comandante anunciaba la suspensión de nuestro vuelo. The forecast for tomorrow is much better. Once again, I apologize for the inconvenience and thank you for your understanding. Al desembarcar, al esperar, completamente tirados, comprobamos que viajábamos con varios equipos de prensa de distintos lugares del mundo. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo se lo cuentan cada uno a sus compatriotas? Europeos, árabes, ¿qué análisis hacen? Ellos, como nosotros, ¿por qué hemos venido hasta el Polo Norte? Giuseppe y Romoli son 2 italianos que trabajan para la RAI, la radiotelevisión pública italiana. Es fácil entrar a conversación con ellos. Giuseppe entiende el castellano, pero no se atreve a hablarlo. La suspensión del vuelo les dejó con la agenda patas arriba. Habían quedado con algún italiano por allí, tenían un par de buenas entrevistas programadas, tuvieron que suspenderlas, pero como ellos mismos dicen, este oficio es así, que nos van a contar. Giuseppe considera que la fijación de Donald Trump por Groenlandia plantea un problema muy serio dentro de la OTAN. Es difícil prevedere cosa accadrà. Es difícil predecir qué ocurrirá en el futuro. Seguramente lo que sucederá es que se pondrá a prueba la capacidad de la OTAN de resistir a escenarios que son nuevos. Mai era successo finora. Nunca había sucedido hasta ahora que un miembro de la OTAN, el principal miembro de la OTAN, de alguna manera reclamara el territorio de otro país miembro de la OTAN, como es Dinamarca. Miembro de la NATO, como lui. Quindi la questione si fa. Entonces la cuestión es interesante, pero sobre todo peligrosa, no solo para Dinamarca y Groenlandia, que están lejos de Italia o de España, sino para todos los países miembros de la OTAN y para Europa en general. Es un test. Se tratará de entender si el mundo que hemos conocido hasta ahora tendrá un sentido, si existirá un mañana. Romoli, un veterano de estas coberturas por el mundo, espera que la cosa no vaya a más. Esperiamo niente. Esperemos que nada, pero este mundo se ha vuelto tan loco que puede suceder de todo. Sentado casi a mi lado, iba a viajar Boris, un periodista suizo que pretende quedarse unos días en Nuuk. No es la primera vez que viaja a este punto del planeta, así que comenta sus experiencias con nosotros y con los demás viajeros. Sí, todos nos dicen que estamos ante una joya natural que vale la pena cuidar y disfrutar. El caso es que Boris me cuenta que hace unas semanas estuvo 4 días bloqueado en Groenlandia. No pudo salir porque el viento se lo impidió y tuvo que alargar su estancia. Te recuerdo que en esta parte del mundo estamos en pleno invierno. En esta época del año las estaciones árticas y las plataformas científicas cierran porque las condiciones meteorológicas son imposibles, más que adversas. En estas semanas es hasta peligroso viajar y trabajar aquí. La gente no puede ni conducir el coche cuando el viento golpea tan fuerte. Así que, como te digo, ha sido una odisea por ahora este viaje. Boris recuerda todas sus malas experiencias sin perder la sonrisa. Ahora bien, cuando le preguntas por el futuro en esta región del mundo, se vuelve a poner serio. I would like to know. No one knows. Me gustaría saberlo. Hoy nadie sabe nada. Lo que es seguro es que tenemos que tomárnoslo en serio y pienso, después de estar un poco dormidos, que los europeos ahora entienden que tienen que tomar este asunto muy seriamente. Tienen que escuchar lo que dijo Trump. Y cuando él dijo que quiere tomar Groenlandia, significa precisamente eso. And it's not a joke. Él quiere tomarlo y no es una broma. Y hubo una señal de ello desde el año pasado, en enero. Pero lo que nosotros no habríamos imaginado es que él sería tan persistente en su reclamo y en su petición. Él lo quiere. Él usa como excusa la seguridad nacional. Pero esto es mucho más profundo. Él quiere un gran territorio y hay hasta un aspecto psicológico en ello, pienso. Y veremos en las próximas semanas qué pasa, pero seguro que algo pasará. El personaje más sorprendente con el que me encuentro es Nasser. Es él quien se dirige a nosotros, nos pregunta si somos periodistas, de qué país venimos. Nasser vive en Ramala, en Cisjordania. Trabaja para una plataforma periodística llamada Al Harabi. Viste traje, abrigo marrón, es el más elegante de todos. Nos pregunta de dónde venimos, somos españoles. Lo primero que hace es hablarnos como tantos otros del fútbol en España. Nos pregunta que si del Barça o el Madrid, esto ya es retórico. Luego nos pregunta si conocemos Oriente Medio. Claro, se ilusiona, hasta se emociona cuando le comento que hemos estado en Cisjordania y en Israel hace un par de meses. Se emociona cuando le decimos que estuvimos en su Ramala natal y nos pide que le enseñemos fotos de aquel viaje. Rápidamente le contamos lo aprendido en Oriente Medio y después me cuenta cómo se ve el conflicto desde aquella parte del mundo. Esa visión árabe, esa visión del Mediterráneo oriental, es un poco distinta a la del resto.

¿Atascaburras? Eso es. Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. Es la noticia de la tarde en la capital. El Real Madrid ha decidido prescindir de Xavi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en un comunicado que se ha publicado hace escasamente una hora, informa que, de mutuo acuerdo con el técnico, ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Todo, como te digo, tras la derrota anoche ante el club blaugrana. Miguel Ángel Díaz adelantaba la noticia en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Pensábamos que le servía a Alonso para aguantar un poco más antes de esta derrota, aunque no jugando muy bien, había enlazado 5 victorias consecutivas, pero el club ha tomado ya definitivamente la decisión. Su sustituto va a ser Álvaro Arbeloa. Uh-huh. Y eran muy amigos durante su etapa en el Liverpool, en el Real Madrid, en la selección española, lo que es la vida. Era el entrenador del Real Madrid Castilla, del filial, y como digo, se va a hacer cargo del primer equipo. Dirigirá el primer entrenamiento mañana. Xavi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. En estos momentos, pues Xavi Alonso tenía al Real Madrid segundo clasificado en Liga, a 4 puntos del Barcelona, clasificado también entre los 8 primeros en la fase de Liga de la Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Pero ante todo, es cierto, las sensaciones no eran buenas y por eso el club blanco decide prescindir del entrenador tolosarra y da paso a una nueva etapa encabezado por Álvaro Arbeloa. Si hay cualquier novedad o declaración al respecto, te lo vamos a contar en COPE y te lo ampliamos, lógicamente, a partir de las 8:30. Esta es la noticia de la tarde en Madrid, pero hasta que la hemos conocido, solo se hablaba de una cosa: la Operación Campamento, un nombre que seguramente te suene porque lleva formando parte del desarrollo urbanístico de la capital desde los años 80. Y aunque nunca ha terminado de despegar, esta semana ha empezado a ser una realidad, después de 2 décadas con este plan paralizado. A esta hora ya ha comenzado la demolición de los primeros edificios. Eso sí, como siempre, no hay declaración o acto público que no venga cargado de polémica, porque el acto de esta mañana, donde se han comenzado esos trabajos, que estaba encabezado por Pedro Sánchez, no contaba con la presencia del alcalde José Luis Martínez Almeida. Ramón García Pelegrín. Tras 4 décadas de zozobras, este lunes daba comienzo la Operación Campamento con la demolición de los antiguos cuarteles militares. Se construirán 10.700 viviendas, todas públicas y a un precio asequible. El presidente Sánchez subrayaba la importancia del momento. Esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy, por fin, empieza a construirse un nuevo barrio y que nos van a permitir, por tanto, blindarlos de la especulación. Sánchez ha estado rodeado de varios ministros, entre ellos Óscar López y Félix Bolaños, pero no el alcalde Almeida. No voy a entrar en el enfrentamiento, es una descortesía sin duda, porque han tardado 6 meses en demoler. Han pasado 180 días, ¿por qué no lo han hecho, si es tan urgente el problema de la vivienda? Para Almeida, la presencia de Bolaños en Campamento deja entrever que será el candidato socialista en las próximas elecciones municipales del 27. Desde el gobierno regional también han afeado que no se haya invitado a ningún gobernante de la Comunidad de Madrid. Y en este sentido te cuento que también después de casi 20 años de la colocación de la primera piedra, las obras del desarrollo urbano de Valdebebas han finalizado este lunes, por fin, de forma oficial. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. No dejamos el tema de la vivienda porque hemos empezado el año teniendo que pagar más dependiendo de la zona en la que vivamos. Enseguida te cuento por qué. Antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos especial precaución por dos accidentes. Uno complica la salida por la A42 en Getafe y genera hasta 2 kilómetros de retenciones, y otro dificulta la entrada por la A4 en Butarque. Ambos cortan el carril izquierdo, así que de nuevo especial precaución en estos puntos y vías. Al margen de ello, van a encontrar complicaciones en la salida por la A6 en Majadahonda y en la M40 en el entorno de Villaverde en sentido A3. Y te recuerdo que ya ha arrancado la segunda fase de las obras de la línea 6 de metro, con la instalación de puertas automáticas en los andenes de todas las estaciones de esta línea. Pero claro, eso va a ocasionar el cierre a las 11 de la noche de domingo a jueves de esta línea 6, en vez de a la 1:30, como es habitual. Los viernes y sábados, eso sí, sí que se mantiene el horario de siempre, al que estamos acostumbrados, de 6 de la mañana a la 1:30 de la madrugada. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día gris, con cierta lluvia fina. Es verdad que eso va a impedir que haya heladas esta noche, pero nos va a acompañar hasta mínimo mañana martes esta lluvia, aunque será de poca intensidad. Esta noche las mínimas caen hasta los 4 grados y mañana las máximas se quedan en 12. COPE Madrid. Estar informado. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91 747 8200 o en ftomé.com. Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que va. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. COPE Madrid. Estar informado. La nueva tasa de basuras, en teoría, tenía que servir para que pagara el que más contaminara. Pero solo está sirviendo para que los ayuntamientos no tengan que asumir el coste de recoger la basura y para mermar las economías familiares. Los recibos que han recibido los madrileños son muy diferentes en función del municipio en el que viven. Y solo los de Parla se han librado de pagarlo en 2025. Mamen Vizcaíno, buenas tardes. El recibo de media será de 107 euros. Esto es lo que pagará una familia de 4 miembros que resida en una vivienda de 75 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Parla defiende que es una de las más bajas de las grandes ciudades y que en ningún caso tiene afán recaudatorio, porque se va a destinar al pago íntegro de la gestión de los residuos. Es el mantra que repiten los ayuntamientos gobernados por el PSOE frente a los que recaen en manos del Partido Popular. En Parla, como en todos los municipios, hay bonificaciones y exenciones para los más vulnerables. Andrés Correa es el concejal de Hacienda. Hemos incluido reducciones de hasta el 90% en función de los ingresos de la unidad familiar. También hemos incluido bonificaciones por buenas prácticas, como acudir a los puntos limpios, fijos y móviles, al menos 6 veces durante todo el año. En Madrid capital, en este 2026, el cálculo del recibo incorpora ya el número de personas empadronadas en cada vivienda. Además, se podrá domiciliar el pago y se mantendrán las bonificaciones para familias numerosas y vulnerables. Por lo demás, ya ha comenzado la demolición de la parte superior del edificio de Carabanchel tras esa explosión de gas que costó la vida a una mujer de 80 años y que provocó 9 heridos el pasado viernes. David es vecino del bloque. Son vecinos de toda la vida y nos conocemos desde que éramos muy chiquititos y nos conocemos todos. Horrible, porque cuando salimos estaba su hija con sus nietos, porque uno de los nietos intentó ayudar para sacar los escombros, y nosotros veíamos a Inocencio gritar desde la ventana que ayudáramos a María, pero cuando salimos fuera del edificio y vimos la fachada fue cuando entramos en shock. El edificio en estos momentos ya está muy dañado y hay 32 viviendas que siguen desalojadas, o lo que es lo mismo, 39 vecinos que han dormido desde el viernes en recursos del Ayuntamiento de Madrid o con el resto de sus familiares. En estos momentos todos esos vecinos desalojados están reunidos con el concejal del distrito, donde esperamos todos, poder recibir alguna buena noticia. Nos han dicho que hasta que no haya la recogida de escombros y desalojen el techo no nos van a decir nada. Y estamos en la tesitura de que hoy cumple el plazo y no hay nada. Es que no nos podemos agarrar a nada. Yo ahora mismo estoy en casa de un familiar durmiendo en el suelo. Es lo que hay. Una vez retirados los cascotes de la parte superior, sí que se va a poder valorar mejor el estado de todo el edificio, cuyos cimientos, la verdad, a priori, parecen bastante afectados. Y además, para echar más leña al fuego de estos vecinos, muchos, como David, están exponiendo otro problema: los robos. COPE Madrid. Estar informado.